No te detengas, no te rindas. Siempre existe una salida que lleva donde el sol no para de brillar. No importa lo que digan o los errores en tu vida, nada podrá detener lo que quieres lograr. Tropiezos hay, lo sé. Mentiras te hablarán también, pero nadie te podrá quitar la fe que hay en ti y el anhelo de ver tus sueños crecer. No, no te rindas hasta llegar y ver tus sueños realizar. Debes tener la fe. Aunque en las noches te desvelas, la persistencia es la lumbrera que te hace poder mirar donde decir.